esta realidad. Es juvenil creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos. Alternativa extraterrestre. Canaliza durante 120 minutos. Hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera, los invitamos a participar a través de Radio OVNI de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Gorosterrazú. Asistencia técnica a cargo de Guillermo Tato Amada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Y de conducción de quien nos habla, muy buenas noches, Jorge Alberto Suárez. Alternativa extraterrestre. Asesor Editorial. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros verdaderamente muy cansados. Hemos tenido un día de muchísimo trabajo, una jornada que comenzó muy temprano allá en Bogotá, yendo a primera hora hacia el aeropuerto El Dorado para tomar el vuelo que nos trajo luego a esta maravillosa ciudad de la eterna primavera que es Medellín, la ciudad de las flores. Realmente esta es la quinta vez que venimos a Medellín y nunca termino de sorprender lo bonita que es esta ciudad. Realmente un lujito, ¿no? Cansados. Ya desde el comienzo tuvimos algunos tropiezos. Luego de embarcar en el vuelo que nos traería a Medellín por un aeropuerto que cada vez está más complicado con su actividad, aparte están algunas pistas están desfaccionando, nos hicieron abordar y estuvimos una hora sentados dentro del avión hasta que por fin se arrechó para despegar. Llegamos a Medellín. Quiero agradecer muy especialmente a nuestro amigo Iván, uno de los, por no decir el dueño de este canal tan importante de Medellín, que es Cosmovisión, que además tiene señales, tiene canales en Miami, en otras ciudades de Estados Unidos, y también a su compañera y colaboradora Andrea, que estuvieron presente en cada minuto del día en cuanto a necesidad nosotros tuvimos para hacer la tarea que nos llevará en el día de mañana a hacer el quinto encuentro de omniología para identificar el ovni como fenómeno acá en la ciudad de Bogotá. Nos estaban esperando en el aeropuerto, nos trajeron al hotel, el hotel intercontinental, un verdadero lujo, el de Medellín. Realmente desde ese punto de vista estamos muy agradecidos, pero muy cansados. Yo en lo personal cada vez me cuesta más estas largas singladuras. Estuvimos desde las 5 de la tarde en el canal, participando de distintos programas, algunos grabados, algunos en vivo, hicimos alguna promoción para el informativo. En fin, todo está como nunca, respaldado con la envergadura de un canal como Cosmovisión. Por eso pedimos fervientemente que mañana esto se vea respondido por la audiencia, con la presencia de amigos que sé que en Medellín son legión, que les interesa esta temática. Se demostró en el último programa que hicimos en vivo, cuando abrieron los teléfonos hubo que cerrarlos porque todo se colapsó, gente quería preguntar, gente quería saber, y bueno, muy cansados yo en lo personal, pero muy felices, y muy felices porque pudimos cumplir con ustedes, los amigos de la audiencia, a pesar de que yo ayer de Bogotá dije que era muy difícil que pudiéramos hacer el programa porque se superponían los horarios de la actividad que nos había planteado la gente como visión, pero bueno, pudimos terminar más rápidamente. En un vehículo de la empresa nos trajeron al hotel, Luz Mari con la diligencia de siempre armó todo en la computadora que estaba siempre preparada y ya estamos al aire. Quiero que insistir en un detalle, porque la vida y mis mayores me enseñaron a ser agradecido, ¿no? Nunca, jamás, en 24 años de trabajo, la tarea del CIO tuvo el apoyo de una empresa como Cosmovisión, creo que es el canal líder en Medellín, sin descartar qué tipo de gestos le da la tranquilidad de decir, bueno, a pesar de la fatiga, a pesar del cansancio, uno se siente gratificado con el apoyo que hemos logrado en este viaje, casi a veces inimaginado, porque no surgió prácticamente al último momento, tanto que tuvimos que desplazar casi una semana nuestro regreso a mi querida Capilla del Monte. Pero yo creo que, y deseo obviamente, que la gente responda, que nos acompañe mañana, los amigos, que si hay alguien que nos está escuchando desde Medellín, ya les anunciamos que la reunión va a comenzar a las 6 de la tarde en el Centro Comercial Mallorca, en el auditorio número 1, del piso 7, donde están, me decían hoy en el canal, todos los servicios de auditorio, ¿no? Entonces el auditorio número 1. Además de participar en 3 programas, pudimos ver el promo que se hizo muy bonito, que lo vamos a colgar para que ustedes lo vean en la página, anunciando nuestra presencia. O sea, bueno, estamos tan felices como cansados, ¿no? O tan cansados como felices, porque valió la pena este sacrificio de venir a Medellín a hacer esta tarea. Sabemos que el material que le vamos a proponer a los amigos de Medellín es muy bueno. Algo hemos avanzado en un programa que fue en vivo, donde se cerró nuestra participación en el día de hoy en el canal. Mañana tenemos que volver para haber visitado otros programas. Como siempre pasó, creo que lo dije o no lo dije, abrieron el micrófono, el teléfono todo se colapsó. Hubo que cerrar porque la gente quería preguntar, el programa era de media hora. Se fue entre la pauta y los documentos, se fue enseguida de tiempo, ¿no? Así que bueno, acá estamos junto a ustedes, contándoles nuestras cosas, sabiendo de que hubo gente que o no nos escuchó, no nos hizo caso, no sé por qué, había mucho que vinimos desde otro lado. Dejamos abierta la expectativa para mañana, porque teóricamente mañana sería imposible, porque la reunión va a terminar a las 9 de la noche. y siempre quedan algunas preguntas remanentes de gente que lo quiere hacer en privado. Así que definitivamente mañana casi con seguridad no estaremos. Pero no pierdas esperanza, no cuesta nada entrar en la página a ver si estamos o no estamos. Bien, hoy no tenemos invitados. Hoy recibimos algunos mensajes de gente de la audiencia que nos hizo... nos retó amablemente por no haber anunciado la presencia de Ricardo González, contactado peruano. Pero les voy a contar un secreto. Nosotros teníamos entrevistados, o sea, teníamos preparado un audio, y de pronto, por esas cosas de la magia de la vida, apareció Ricardo saludándonos, y bueno, lo pusimos al aire en una charla que fue muy, muy, muy interesante. De cualquier manera, los programas, para aquellos que no lo escucharon a Richard, están en la página, lo pueden escuchar en diferido. Hoy tampoco tenemos invitados, por eso elegimos un audio que nos envió Mario Goros Terrazú, de un programa que hizo el señor por favor recordarme, Mario, porque me lo confundo con Manuel Carballar, Bruno Cardenosa. No sé por qué siempre todos los investigadores españoles los confundo. Manuel Carballar y Bruno Cardenosa, un investigador, un joven brillante, haciendo un análisis histórico de la temática ONU. Pero esto será después de la pausa musical, con que siempre separamos la editorial de las notas en sí. Y bueno, yo volvemos. Extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. La Zona Cero. Pues abrimos ya nuestro espacio Zona Cero y recibimos a Bruno Cardenosa un viernes más. Muy buenas noches. Tercer viernes ya, ¿eh? Sí, tercer viernes. Hemos pasado el Ecuador con creces, Bruno. Sí, hablando de los misterios del cielo, los viernes, de los misterios de la Tierra, los miércoles, aunque al final ambos siempre están relacionados, porque el otro día hablábamos de milagros, algo muy directamente relacionado con seres humanos que están aquí en la Tierra, pero cuya naturaleza y cuyo origen, según algunos, está arriba. Por lo tanto, a veces las fronteras que delimitan el misterio no sabemos dónde está, y no sabemos incluso si detrás de todos y cada uno de los misterios hay una misma inteligencia, o son diversas, interconexionadas entre sí, o todas confluyen en la mente humana, que es una probabilidad que no hay que olvidar, o en una mente ajena a nuestro planeta, que es otra probabilidad que defienden muchos y que hoy precisamente vamos a tratar de demostrar, porque se ha dicho desde siempre, ¿no?, que no hay pruebas definitivas sobre la existencia de los ovnis, y quizá no las hay, quizá no las hay, pero hay muchas evidencias científicas de que el fenómeno es auténtico, es real, es físico y además inteligente, y que esa inteligencia que está detrás de el fenómeno o de parte del fenómeno quizá es de origen no terrestre. Precisamente, fíjate, estamos hablando de un fenómeno del cielo y estamos hablando al mismo tiempo de la huella que ese fenómeno puede dejar en la Tierra, de las huellas que podemos llegar a conocer. No solamente huellas, hablaremos de más evidencias, pero para empezar, Bruno, decías que nunca se han considerado las pruebas científicas como una evidencia de que los ovnis estuvieran o aterrizaran en la Tierra. Sin embargo, la ciencia sí que ha investigado el fenómeno. Sí, yo recuerdo desde hace muchísimo tiempo un adagio de los escépticos en este tema, que más o menos venían a decir algo así como que si los ovnis existieran, los científicos se habrían ocupado de ellos. Pues bien, si esa premisa es cierta, los ovnis existen. ¿Por qué se han ocupado de ellos? Pero infinidad de científicos, infinidad de astrónomos, infinidad de estudiosos. Podríamos empezar ahora mismo a dar una lista con las investigaciones que ha efectuado cada uno de ellos y, bueno, estaríamos hasta el final del programa de este y de otros muchos más, porque la verdad es que echar un repaso a los nombres propios del mundo de la ufología así a bola pluma nos llevaría y nos daríamos muchísimas sorpresas, ¿no? Es cierto es que la parte divulgativa, aunque también la parte de investigación, ha corrido a cargo de periodistas o de investigadores, como puede ser nuestro caso. En muchas ocasiones lo que hacemos los investigadores y los periodistas que nos encargamos de esto es recurrir a determinados especialistas en algunas ramas científicas que nos pueden aportar una versión o una visión sobre un aspecto parcial de un caso cualquiera al que nos enfrentemos. Por ejemplo, si ese caso presenta una serie de alteraciones en la microfauna del lugar tras un aterrizaje ovni, pues lo ideal sería entablar contacto con un biólogo que analizara esas alteraciones y que determinara en qué consisten y cuáles pueden ser las causas. Y eso se ha hecho y se hace. Pero, hablando de nombres propios y de primeros espadas del mundo de la investigación ovni a nivel internacional, fundamentalmente surgen dos, porque son dos los máximos responsables de que el fenómeno ovni como disciplina de estudio de científico haya llegado a donde está. Son fundamentalmente, decimos, dos personas. Uno de ellos es Joseph Allan Hynek. Este hombre es astrónomo, astrónomo de profesión, astrónomo reputado. Además, un científico conocido y respetado en los Estados Unidos, que había colaborado en diversas ocasiones con las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para cosas que nada tenían que ver con los ovnis, y que un buen día estas mismas Fuerzas Aéreas, y debido a su capacitación profesional, le requieren para encabezar algo que ha pasado a convertirse en un gran mito, el proyecto Libro Azul, en el cual se investigaban todos y cada uno de los casos que se producían en territorio norteamericano durante los años 50 y durante los años 60. El proyecto Libro Azul era un comité de científicos que procuraba investigar, al ser posible, in situ muchos de estos casos, y lo hacía siempre con el respaldo de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Que Hynek, astrónomo, pero hombre curioso y buscador donde los haya, recibió un encargo que iba en contra de sus principios. Y era que aquellos casos que, y en muchas ocasiones estaban adquiriendo una enorme repercusión pública, fundamentalmente en los años 60, en Estados Unidos, deberían tener una explicación racional. Aunque luego no fuera la explicación que los científicos que analizaban base sexo tenían, pero que de cara al público, de cara a la prensa, debería tener una explicación racional. Y tal era el fervor que existía por el fenómeno ovni en aquellas fechas en Estados Unidos, que a raíz de muchos episodios ovnis, sobre todo aquellos por los cuales se interesaba el gobierno de los Estados Unidos, se convocaban ruedas de prensa multitudinarias, en donde Joseph Allan Hynek explicaba todos y cada uno de los pormenores de aquel caso. Sin embargo, en muchas de estas ocasiones proponía explicaciones sobre las que aquí hemos hablado en algunas ocasiones al hablar de la relación entre los militares y los ovnis, pues y Venus, y Hynek hizo famoso el gas de los pantanos y los fuegos fatuos como otra explicación a determinados casos ovnis, hasta que se cansó, hasta que Joseph Allan Hynek, como decimos, hombre curioso y buscador y científico ante todo, se cansó. y abandonó el proyecto Libro Azul, abandonó las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y se dedicó a la investigación particular y personal e independiente del fenómeno OVNI, convirtiéndose desde entonces en el mayor adalid científico de la investigación del fenómeno OVNI. Y prácticamente en esas fechas cuando Jaime decidió abandonar las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos porque consideraba que detrás del tema había un verdadero objeto de estudio científico, surgió en la escena de la investigación un informático de enorme prestigio, Jacques Vallée, que posteriormente ha formado parte de diversos comités de estudios internacionales, algunos de ellos también ligados a gobiernos y autoridades militares, y se ha convertido también en uno de los principales defensores de la realidad del fenómeno OVNI. Ambos personajes, Jacques Vallée y Joseph Anna Hynek, tan importantes han sido que son dos de los protagonistas directos o indirectos de la película más importante que se ha hecho sobre estos temas y sobre el mundo OVNI en la historia, que es Encuentros en la Tercera Fase de Steven Spielberg. Hynek en una de las últimas escenas aparece, él representa, se representa mismo en la película cuando aquel OVNI aterriza en esa base improvisada en el monte, aparece con su escena clásica fumando una pipa, y ese personaje que aparece y sobre el que durante unos segundos se centra la cámara, el profano no sabe a quién está filmando el Spielberg en ese momento, pero se trata de Joseph Alan Hynek. Y el protagonista de la primera parte de la película, François Truffaut, que protagoniza el papel de un científico francés que va buscando el origen de aquellas extrañas señales que estaban comenzando a inquietar a las autoridades. Pues bien, François Truffaut en esa película interpreta el papel de un investigador que es nada más y nada menos que Jacques Vallée. Son dos de los principales investigadores científicos del fenómeno OVNI, los dos más conocidos a nivel internacional, y que ya desde la base nos muestran que el fenómeno OVNI tiene un fuerte sustento científico. Un fuerte sustento científico que... ¿Qué opinión despierta en el resto de los científicos, Bruno? De todo tipo, de todo tipo. Si pusiéramos otra premisa y realidad fuera aquello que la mayor parte de los científicos aceptan, pues entonces en ese caso los OVNIs no existirían. Fundamentalmente en algunos países como España, donde el nivel de científicos que descartan la existencia del fenómeno OVNI es altísimo, es altísimo. Habría que entrar a profundizar cuáles serían las razones, porque en Estados Unidos, sin embargo, hay muchos científicos investigando y estudiando el fenómeno OVNI, y el porcentaje de científicos, entre comillas, creyentes en este tipo de artefactos o volantes no identificados es mucho más alto que en España. O si nos vamos a la Unión Soviética, allí es raro ese científico que en un momento determinado no haya apostado por la validez de la investigación del fenómeno OVNI como un objeto de estudio científico verdaderamente interesante, y allí se han efectuado investigaciones que, aunque muy desconocidas en Occidente, son de vital importancia, y luego vamos a hablar de alguna de ellas para demostrar algo que es fundamental a la hora de seguir especulando, y es la realidad física del fenómeno. Y si el fenómeno se limitara a simples observaciones de luces en el cielo, tendríamos que plantearnos que su corporeidad estaría ante la del juicio. Sin embargo, está demostrado que el fenómeno OVNI interfiere en el medio físico, interfiere en el medio fisiológico, interfiere en el medio ambiental, y que muchos de los avistamientos dejan sus huellas, no huellas solo sobre el terreno, huellas de presuntos aterrizajes, sino huellas a veces sobre los propios testigos de los casos, que sufren lo que se llama efectos fisiológicos, a veces incluso en casos con enfermedades que desarrollan los testigos fruto de haber estado próximos a algún tipo de radiación desconocida. Luego están los efectos sobre animales y vegetales, que son interesantísimos, fundamentalmente en el caso de los vegetales. Se han detectado cosas verdaderamente apasionantes. Y luego están las clásicas huellas, por supuesto, de los presuntos aterrizajes. Y finalmente los efectos electromagnéticos. ¿Quién no ha oído hablar del típico OVNI que se sitúa encima de una casa y la televisión deja de funcionar, o los relojes se paran, o el motor de un coche se apaga casi como por arte de magia? Pues bien, todo eso se debe probablemente a la proximidad de alguna fuente energética o electromagnética, que sin embargo suponen casos verdaderamente interesantísimos, porque para los estudiosos, hace no mucho se presentó en los Estados Unidos un informe llamado el informe del panel Sturrock, que lo habían elaborado muchos estudiosos científicos norteamericanos, llevando a la conclusión que precisamente esos casos aparentemente sencillos en donde un OVNI se sitúa sobre un coche y ese coche nota ciertos efectos extraños en su funcionamiento, son muy interesantes a la hora de tratar de establecer cuál es el tipo de radiación que emiten los OVNIs, que según los estudios efectuados en función de estos efectos son de tres tipos: ultravioleta, infrarrojos y fundamentalmente radiaciones de microondas, cuyos efectos en personas, objetos o en animales que se conocen por parte de la ciencia actual son muy parecidos a los que dejan los ovnis al encontrarse muy cerca de uno de estos objetos o personas. Vamos a ir repasando con tu ayuda todas estas evidencias. Si te parece, nos centramos en un primer lugar en las huellas. Uh-huh. Las huellas que quedan en el entorno en el que se produce un aterrizaje de un ovni. Sí, que es una evidencia indiscutible en ocasiones de que el fenómeno ovni es absolutamente real, porque podemos medir y tratar de establecer en función de esas huellas qué es lo que ha ocurrido allí. Si el fenómeno ovni no fuera físico, esas huellas no existirían. Si fueran fruto de la imaginación de los testigos, esa imaginación no podría llegar nunca hasta el punto de dejar un terreno calcinado. Si todo es un fraude, ¿qué hacemos con esas huellas en que en ocasiones han dejado evidencias absolutamente incontestables? Hay un caso que es quizá el más paradigmático a nivel internacional y que es mencionado en todos los estudios científicos sobre ovnis, que ocurrió en el año 1981 en Francia, en una localidad llamada Trans-en-Provence. El protagonista de este hecho es un agricultor que se encontraba en sus propios terrenos, se llama Renato Nicolai. Este hombre que en un momento determinado observó como un pequeño objeto de muy pocos metros de diámetro, quizá no más de dos, tres o incluso menos, un objeto semicircular, comenzó a descender sobre el terreno de su propiedad. Tanto descendió que prácticamente tomó tierra sobre el terreno y pocos minutos después el objeto despegó en el aire, dejando sobre el terreno una huella en forma de corona circular. La gendarmería francesa, que tanto entonces como ahora se encargaba de investigar todo este tipo de sucesos que ocurrían en zonas rurales francesas, y la gendarmería tenía y tiene todas unas pautas de investigación cuando se produce una denuncia de estas características, fue la primera a investigar en este suceso y fue la que puso el evento en conocimiento del Centro Nacional de Estudios Espaciales Franceses. Este centro es el primer y único, y actualmente sigue funcionando, que bajo otro nombre, centro oficial, dirigido por civiles, eso es importante, y de carácter público, que se dedica a la investigación del fenómeno. Y los investigadores del CNES se desplazaron al lugar en donde Renato Nicolai dijo que ese ovni había tomado tierra y toparon muestras de esa huella, y se efectuaron análisis de esa pequeña de esa vegetación que aparecía aparentemente calcinada, y el encargado de esos análisis fue un profesor de matemáticas, de biomatemáticas, llamado Michel Gounoaes, que llegó a conclusiones realmente sorprendentes. Aseguró que en el lugar del aterrizaje del ovni se habían producido modificaciones entre las hierbas y vegetales expuestas en el interior de la huella. Y entre otras muchas cosas descubrió, por ejemplo, que las hojas de alfalfa, que era una de las vegetaciones sobre las cuales había aterrizado este objeto, que se encontraban en el lugar, estas hojas de alfalfa, en su análisis mantenían una composición química habitual, pero con los elementos completamente invertidos. Es decir, de lo que había un 70%, pasas a ver un 30%, y así con todos los elementos. La composición química la misma, pero con los elementos completamente diferentes. Y que estos efectos eran más notables a medida que los análisis se efectuaban sobre las muestras de las huellas, de la huella más próxima al epicentro, al centro. Y lo más destacado es que la clorofila, la cantidad de clorofila de todos estos vegetales se alteró de forma muy sensible. Para los investigadores de este colectivo, este suceso se debía a que esa vegetación había estado sometido a algún tipo de campo de energía eléctrica muy intenso, que había provocado que los elementos orgánicos allí existentes se alteraran completamente en su proceso fotosíntesis. El panel Sturrock, que antes mencionábamos, y que durante 1999 llegó a manos incluso de Bill Clinton, el presidente de los Estados Unidos, investigó también este caso, llegando a conclusiones también realmente sorprendentes, básicamente las mismas, aunque sí es cierto que los estudiosos, tanto de este informe como de otro que se efectuó en Francia, el país en donde este suceso ocurre, el año pasado, el informe Cometa, elaborado por científicos y militares franceses, llegaron a la conclusión de que pese a que los efectos eran aparentemente pequeños, la cantidad de energía necesaria para provocar alteraciones en el proceso fotosintético y en la composición química de estos vegetales y de estas hojas de alfalfa, lo necesario para haber provocado eso era una cantidad de energía solo comparable al que genera una central eléctrica, una central eléctrica de las que dan luz a una ciudad. Sin embargo, lo que provocó esa huella era aparentemente un ovni de muy pequeñas dimensiones. Ahora bien, había que plantearse cuál era la naturaleza de ese ovni y cuál era su procedencia. Indiscutiblemente, la naturaleza era tecnológica, porque era capaz de emitir una fuerza electromagnética y eléctrica y una energía realmente desconocida. Y en muy poco espacio, es decir, estamos hablando de una nave de 1 o 2 metros de diámetro apenas, que emitía una energía superior al de una central eléctrica. Por lo tanto, es muy difícil suponer que en esa ocasión, en este caso, como en otros muchos, nos enfrentemos ante puras imaginaciones, ante globos sondas o ante el planeta Venus, que es la hipótesis preferida de los escépticos, ¿no? Habitualmente. Hay ciertos estudios rusos, por cierto, bastante recientes, Bruno, que demuestran variaciones también que sufre el entorno ambiental y biológico en un lugar donde se ha producido un aterrizaje. Son estudios interesantísimos, recientes, relativamente recientes y muy desconocidos, esto hay que decirlo. Son realmente desconocidos. Y fueron básicamente estudios de la microfauna. Existe una macrofauna, que todos conocemos, la de los pequeños animales que existen en una zona, pero también una microfauna, los pequeños insectos, las bacterias, que las encontramos en todas y cada una de las partes y por supuesto en todos y cada uno de los lugares en donde se produce un avistamiento ovni. Y esto es lo que se planteó un zoólogo y biólogo ruso, actualmente es el profesor de la cátedra de Ictiología y Psicocultura del Instituto de Industria Alimenticia de Moscú. Este científico se planteó la posibilidad de que en el lugar de un aterrizaje ovni esa microfauna podría sufrir algún tipo de alteración, y lo que hizo durante meses, durante años, a partir de 1990, era acto seguido de que se produjera un avistamiento ovni acudir a ese lugar y acudir para experimentar con diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, en una ocasión, a raíz de un avistamiento que se produjo en Moscú, en las proximidades de Moscú, cerca de un lugar de un aterrizaje ovni, se acercó al lugar con unas probetas que contenían un cultivo de clamidomonas, es una especie de bacterias muy sensibles a determinadas alteraciones. Y él se planteó la posibilidad de que estas bacterias notaran el efecto o el influjo de aquel ovni. Y lo que hizo fue estudiarlas a medida que se acercaban a esa huella, que exponía la probeta hacia el interior, hacia las proximidades de esa huella. Y lo que descubrió es que se agrupaban, como un acto reflejo, que casi podríamos equiparar al miedo, que evidenciaban que ese acto reflejo de unión, de agrupación, como de hacerse fuertes, era más intenso a medida que se aproximaba más al lugar del avistamiento, al lugar en el cual había quedado impresa la huella de aquel ovni. Él prosiguió con estos estudios durante muchísimo tiempo, llegando a efectuar experimentos de todo tipo con bacterias de nombres impronunciables, que no voy a, por segunda vez, tratar de repetir, pero que básicamente concluyeron cosas verdaderamente interesantes. Por ejemplo, descubrió que en el lugar de un aterrizaje ovni, si depositaba una probeta con algún tipo de estas bacterias, el proceso reproductivo de algunas de estas bacterias se aceleraba de forma infinita. Y él efectuaba estos experimentos con pruebas de control. Enterraba una probeta con uno de estos cultivos de bacterias en el interior de esa huella dejada por un ovni y en una zona próxima que se supone unas características medioambientales prácticamente iguales, pero no en las proximidades o no en el lugar de esa huella ovni, introducía otra probeta. Esta muestra de control reaccionaba según lo esperado con un proceso reproductivo habitual en ese tipo de cultivos de bacterias. Sin embargo, la probeta que enterraba en el lugar del aterrizaje ovni aceleraba enormemente su proceso reproductivo, hasta el punto incluso de que detectó ciertas mutaciones en algunos de los pequeñísimos insectos con los que también llegó a experimentar, hormigas que incluso desarrollaron alas en el lugar en donde se había producido un avistamiento ovni. Esto venía a demostrar, en su opinión, que había algún tipo de energía de tipo electromagnético o de tipo absolutamente desconocido, pero que era capaz de influir totalmente en el entorno y totalmente en los seres vivos, por pequeños que sean, que existen en un lugar en donde supuestamente se producía el aterrizaje de un ovni. Nuevamente estamos aquí en una evidencia de la influencia en el entorno y en el medio de un avistamiento. Bruno, ¿podemos hablar en nuestro país de algún caso ovni que haya dejado huellas de este tipo? Muchísimos, muchísimos. Yo recuerdo uno que tuve la ocasión de investigar, que ocurrió, creo recordar, en febrero de 1990, en un pueblecito de Navarra, muy cerca de Mayén. Mayén es Zaragoza, pero unos kilómetros más allá, ya entrando a la provincia de Navarra, el 4 de febrero del año 90, un pintor, Ángel López, a primera hora de la mañana, él se encontraba circulando en coche, y le produjo una escena terrible, porque a su izquierda, lo que en un principio parecía, él describía, entonces comenzaban ya a seguir las monedas de 5 duros con el edificio en la parte interior, lo que describía como una moneda de 5 duros que fue aumentando progresivamente de tamaño hasta alcanzar unos 300 metros de diámetro. Era primera hora de la mañana, la carretera estaba muy poco concurrida, y sin embargo, y probablemente como causas de desviar la mirada a ese objeto, el coche que iba delante del que conducía nuestro testigo, se estrelló con un fatal desenlace para las personas que iban dentro de ese coche. Al lugar de los hechos y en compañía del testigo, al lugar sobre el cual se había posado aparentemente o se había colocado este extraño objeto, nos desplazamos tan solo 3 días después, y ahí encontramos un terreno de unos 50 metros de diámetro, justo el mismo lugar en el cual el testigo señalaba que se había colocado aquella enorme moneda de 5 duros, terreno que aparecía absolutamente calcinado, pero calcinado de una forma verdaderamente curiosa, no como ocurre en un incendio habitual, de abajo a arriba, que es como siempre debe ocurrir un incendio en el campo, sino de arriba abajo, como si la fuente calorífica llegara desde abajo, anulándose la hipótesis de un fuego intencionado, y una fuente calorífica que, aunque intensa, debió ser muy corta en el tiempo, porque tan solo calcinó las capas exteriores de los matojos que aparecían calcinados, de modo que frotando o raspando, enseguida esa capa calcinada desaparecía. Para que eso se provocara, insistimos, tendría que haber sido una fuente calorífica muy intensa que procedería del cielo y que durara tan solo unos segundos. Un tipo de fuente calorífica que todavía no existe en la Tierra, excepción hecha, y no es el caso de que un caza o un avión supersónico hubiera pasado a tan solo unos metros de altura sobre esta zona de Navarra. Seguimos hablando con Bruno Cardeñosa de esas evidencias que quedan después de un aterrizaje o de un avistamiento ovni, y os dejamos nuestro número de teléfono para que lo utilicéis, 91-435-7320, si queréis hablar con Bruno Cardeñosa. Regresamos después de las noticias. La Zona Cero. Cinco minutos casi pasan de las 2 de la madrugada, de la 1 en Canarias, y continuamos en la Zona Cero con Bruno Cardeñosa, hablando de esas evidencias científicas de los ovnis, de las huellas que quedan en el entorno después de un aterrizaje, de un avistamiento, de los efectos en las personas. Nos hablaba Bruno al principio, y quizás podemos ya introducirnos en este asunto que es apasionante, ¿no? Lo que les ocurre a aquellos que son testigos de un avistamiento, Bruno. Sí, sí. Antes mencionábamos el informe del panel Sturrock, que vamos a poner en antecedentes. Peter Sturrock, que es astrónomo, es profesor de física aplicada de la Universidad de Stanford y el presidente de la Sociedad para la Exploración Científica de los Estados Unidos. Él presidió un equipo de 4 decenas de científicos que elaboraron un denso informe sobre las evidencias físicas. Se titulaba así, Evidencias Físicas del Fenómeno OVNI, que fue entregado en el año 1998 a Bill Clinton, y que 30 congresistas estudiaron y solicitaron a raíz del mismo que se tratara de hacer algo a nivel oficial para investigar un fenómeno que, según ese estudio científico, se demostraba como mucho más trascendente y mucho más importante de lo que popularmente se creía. Y en ese informe se viene a explicar y se viene a ahondar profundamente en esa circunstancia, en los efectos fisiológicos del fenómeno OVNI, llegando al punto, incluso no es cuestión de alarmar, ni mucho menos, de afirmar que algunos avistamientos o la proximidad excesiva a alguno de estos objetos puede llegar a ser incluso perjudicial para la salud. Perjudicial en ocasiones de extrema gravedad. Los investigadores del fenómeno OVNI distinguen tres tipos de efectos fisiológicos sobre personas, los llamados primarios, aquellos que se producen durante una observación, dolores de cabeza, parálisis, sensaciones de frío, sensaciones de calor, pero que son efectos que comienzan y acaban con la propia experiencia OVNI, que no tienen a posteriori ningún tipo de consecuencia. Luego están los secundarios, que son los que se detectan a posteriori de la observación y que se prolongan durante un tiempo relativamente leve. Fundamentalmente son casos de afecciones oculares. El testigo se supone sometido a algún tipo de intensa radiación, desarrollado algún tipo de afección ocular fruto de haber estado sometido a algo anormal. Y luego están, que son los más terribles, los efectos de tipo terciario. Aquellos casos en los cuales y a raíz de los cuales se produce un deterioro importante y severo de la salud del testigo, que en muchas ocasiones, más a veces de la que nos pensamos, y esto no quiere decir que el fenómeno en absoluto sea hostil, sino que puede poseer o puede manifestar algún tipo de energía o radiación peligrosa, como casi todas las energías o radiaciones para la salud y la integridad de un testigo. Y a este tercer tipo de casos pertenece uno que es un clásico en la historia de la ufología y que está mencionado en el llamado panel Sturrock, que está mencionado también en el informe Cometa del año pasado, que fue entregado a Lionel Jospin y que aparece en toda la bibliografía clásica. Ocurrió el 29 de diciembre de 1980 en Dayton, en Texas, y los protagonistas son tres personas: Betty Cass, una empresaria de 51 años, Vicky Landrum, una camarera de 57, y Colby, Colby Landrum, el hijo de esta segunda. Pues bien, las tres personas circulaban en coche por una carretera comarcal cuando de repente escuchan un intensísimo ruido. Un intensísimo ruido que parece proceder de algo que se acerca, algo extraño que se acerca y que es, estamos hablando de una observación incluso a plena luz del día. De algo que se acerca y que tiene forma de diamante o de rombo y que por la parte inferior emite algo parecido a un escape de gas o de fuego o de combustión, que se desplaza sobre la carretera y que además parece emitir mucho calor. Tanto es así que, salvo el nieto, que permaneció en el interior del coche, las otras dos personas, una más que la otra, en el caso de Betty Cass, salieron al exterior y para contemplar mejor aquella extraña escena. El objeto desapareció y posteriormente, unos minutos después, incluso pasaron sobre el lugar, en aquella misma dirección, unos extraños helicópteros negros. Hablar sobre ellos nos llevaría a un larguísimo debate, pero básicamente ese es el avistamiento. Y lo que ocurre a partir de entonces es una auténtica tragedia, fundamentalmente para Betty Cass, pero también para los otros testigos, porque tanto Landon como Cass descubrieron que sufrían quemaduras en diversas partes del cuerpo a raíz de la observación. En concreto, una de las testigos había colocado, tratando de salir levemente de su coche, su mano sobre el capó del automóvil, cuatro de sus dedos. Esos cuatro dedos aparecieron calcinados y con quemaduras que tuvieron y que necesitaron un tratamiento en un centro hospitalario cercano. Y en el caso de Betty Cass, las consecuencias fueron mucho peores. Comenzó a sufrir fiebres, a sufrir vómitos, a sufrir en ocasiones dolores infernales y a sufrir una enfermedad en la piel, la muerte de tejidos, similar a las consecuencias que sufren algunos de los enfermos tratados con radioterapia. Pues bien, esa enfermedad le lleva al hospital hasta en 15 ocasiones, con estancias prolongadas, Incluso, Bética llegó a denunciar al gobierno de los Estados Unidos como corresponsable de aquella situación, y a todas luces lo era. Si era una nave de ellos, esa nave le había provocado aquella enfermedad, y si no era una nave de ellos, aquella nave estaba violando espacio aéreo de los Estados Unidos y le estaba causando un daño. Tanto es así que la Oficina de Control de Radiación del Departamento de Salud del Estado de Texas investigó el suceso y llegaron a la conclusión de que esta mujer había estado sometida a algún tipo de intensísima radiación, en cuyo origen estuvo el cáncer de piel que desarrolló prácticamente a raíz de esta observación, y que hace no mucho tiempo, afortunadamente, prolongó su vida durante bastante tiempo, y que no hace mucho tiempo le llevó a la muerte. Es uno de los casos terribles en donde, a raíz de una observación ovni, se desarrolla una enfermedad gravísima que acaba incluso con la muerte del testigo principal del caso. De nuevo te intento remitir, Bruno, a nuestro país. ¿Hay casos similares en Zaragoza? Hay casos. En Zaragoza, precisamente, un investigador, Javier García Blanco, destapaba hace no mucho tiempo la existencia, por la zona de Belchite, en la provincia de Zaragoza, de un suceso protagonizado por un matrimonio, a raíz de cuyo avistamiento, aunque el caso está en pleno proceso de investigación, porque los testigos, como es lógico, no pueden contarlo, pero a raíz de cuyo avistamiento los testigos comenzaron a desarrollar también una enfermedad muy similar a la manifestada por Béticas. Pero también en Zaragoza, y aunque a menor nivel, nos hemos encontrado con casos espectaculares. Digo Zaragoza, y que igual más casos, porque allí es donde tuve la ocasión de investigar durante muchísimo tiempo, porque allí es donde prácticamente uno ha vivido toda su vida y en donde ha conocido infinidad de sucesos. Por ejemplo, también en el año 90, en septiembre del 90, se produce en uno de los más populares barrios de Zaragoza un importante avistamiento de un ovni triangular que sobrevuela incluso instalaciones normales, viviendas, pleno casco urbano, y uno de los testigos de esta observación observa y ve con todo lujo de detalles este extraño objeto. Minutos después comienza a desarrollar y comienza a manifestar una grave lesión ocular, una fuerte lesión ocular que, según las investigaciones y comparaciones con otros casos y otras patologías similares, se llega a la conclusión de lo que pudo haber tenido frente a sí era algo que emitía una potentísima radiación de tipo ultravioleta que provoca esas conjuntivitis agudas, no causadas por agentes contaminantes típicos de este tipo de conjuntivitis, sino por otros agentes exteriores y procedentes de objetos o de fuentes luminosas, como es este caso. Y así hay infinidad de casos en los cuales nos podemos encontrar con este tipo de efectos fisiológicos. Podríamos hablar durante muchísimo tiempo y largo y tendido de quemaduras en la piel, de pérdidas de visión, podríamos hablar de consecuencias psicomotrices en algunas ocasiones. Esto viene a demostrar precisamente que algún tipo de radiación hay detrás de estos objetos. Lo que sí se ha descubierto, y es verdaderamente interesante, es que expuestos todos y cada uno de estos efectos fisiológicos sobre los testigos, hay unas pautas comunes, una serie de efectos fisiológicos que se dan con más en mayor número que en otros casos. Y esos son efectos muy similares, y en esta ocasión la perspectiva estadística no es muy clara al respecto. Son efectos muy similares a los que se pueden desarrollar, a los que se desarrollan cuando una persona se somete a una intensa proyección de radiación de microondas. Por lo tanto, los estudiosos han supuesto que probablemente la energía o alguna de las energías que emiten este tipo de objetos está muy relacionado con las microondas, de baja frecuencia. Podríamos ahora centrarnos precisamente en eso, en las radiaciones, en los campos magnéticos que emiten los ovnis. ¿Qué se sabe de ello, Bruno? Se sabe poco porque, desgraciadamente, estamos jugando con evidencias, no con pruebas. No es una distinción terminológica al uso, exacta. Cuando hablo de evidencias, hablo de sucesos en los cuales nos encontramos con determinadas constancias de la realidad física del paso de sucesos, como son casos como los que hemos mencionado. Pruebas, sería tener y poseer uno de estos artefactos y poder analizarlo y saber cuál es su sistema de propulsión y por qué sí o por qué no emiten algún tipo de radiación. Lo que sí que nos plantea estas radiaciones en ocasiones de tipo radiactivo, peligrosas, tan de moda estos días por la suerte del submarino Kursk en la Unión Soviética, lo que nos plantea es un problema absolutamente filosófico, un serio problema pensamiento lógico, y es que si suponemos que detrás del fenómeno OVNI se encuentra una tecnología procedente de un lejano planeta habitado, supuestamente habitado por seres mucho más inteligentes que nosotros, o al menos más evolucionados, lo suficiente como para desarrollar una tecnología capaz del vuelo interestelar, es ilógico que esos objetos emitan peligrosas radiaciones de microondas que no sepan contenerlas, o emitan radiactividad, o tengan fugas de radiactividad cuando ni siquiera nuestras naves lo hacen en la actualidad, aunque se desplacen utilizando propulsión nuclear o atómica. Sin embargo, esto sí se produce y sí se ha detectado en muchas ocasiones en el fenómeno OVNI, y es una de esas cuestiones que deberíamos responder y que algunos investigadores achacan a esa suerte de teatro en el que se ha convertido el fenómeno OVNI, en lo cual todo es aparente y tanto las huellas como la presencia de estos objetos responden a unos intereses cuya finalidad desconocemos, ¿no? Pero dentro de detrás cuales hay algo así como unos actores que se camuflan bajo diferentes perspectivas para que nosotros lo interpretemos, por ejemplo, en el contexto cultural que nos ha tocado vivir al final del siglo XX, como seres venidos de otros planetas, y qué mejor que para asimilar ese concepto el hecho de que estos ovnis, por ejemplo, dejen fugas radiactivas o emitan emisiones de microondas perjudiciales para la salud. Pero ese es el problema que plantean este tipo de evidencias. Pero lo que es cierto es que existe algún tipo de campos electromagnéticos de radiaciones de microondas que emiten estos objetos, y que en opinión de los estudiosos del panel Sturrock demuestran de forma absolutamente taxativa que detrás del fenómeno OVNI hay naves de procedencia desconocida, hay una tecnología. No entran los firmantes científicos de este informe en especular sobre cuál es ese origen, si terrestre o extraterrestre, pero sí llegan a la conclusión de que es un fenómeno de origen tecnológico. Un año después, el informe Cometa, que antes mencionábamos, de los servicios secretos franceses, iba un poco más allá, y sí se decantaba por la hipótesis extraterrestre. Lo hacían científicos y militares de alto rango en Francia para explicar la naturaleza de aquellos artefactos capaces de emitir este tipo de radiaciones y de campos electromagnéticos. Estos efectos electromagnéticos, si hablamos de objetos, Bruno, antes nos hablabas, por ejemplo, del televisor. Uh-huh. ¿Qué otros efectos se pueden encontrar y en qué otros objetos pueden incidir? Bueno, hay casos verdaderamente curiosos, llamativos. Uno de ellos, sin irnos de España, ocurrió a comienzos de 1978, cuando el comandante Carlos García Bermúdez pilotaba un vuelo de Iberia, cubría el trayecto Bilbao-Málaga. Y este caso es un ejemplo de lo absolutamente inaprensible de esos efectos. Y cubría el trayecto Bilbao-Valencia-Málaga con toda normalidad. Estaba ya dispuesto García Bermúdez a tomar tierra en el aeropuerto de Sondica, en la capital de Vizcaína. Sin embargo, y como en otras tantas ocasiones ocurre allí, y más a comienzos de año, la niebla se apoderó del lugar y se suspendió el aterrizaje en Sondica, trasladándose a Santander, de modo que los pasajeros tendrían que enlazar por tierra y en autobús a Santander con Bilbao, como en tantas otras ocasiones ocurre. Sin embargo, cuando ya García Bermúdez comienza su maniobra de no aterrizaje en Bilbao para dirigirse a Santander, percibe frente a sí una extraña nube de muchos kilómetros de diámetro, muy brillante, y que lo obliga incluso a situarse, a ponerse sobre los ojos las gafas protectoras contra los rayos solares. Y como estamos en la misma dirección, como aparentemente no es ningún problema penetrar en el interior de una nube para uno de estos artefactos, que era un vuelo de Aviaco, un avión comercial de considerables dimensiones, y cuando el avión entra en esta nube, se producen varias cosas curiosas. La primera es que todos los equipos a bordo, la radio, se vuelven locos, dejan de funcionar, miden al revés. Es como si una terrible fuerza magnética se hubiera situado muy cerca de ellos, alterando todos los registros de este avión, todo lo que de forma informatizada o mecánica presentaba el panel de mandos de la cabina de este vuelo de Ariaco. Pero también llamativo que solamente una cosa pareció funcionar con cierto sentido o sin sentido, que era el cuentamillas. En ese momento marcaban llevaban recorridos 22 millas de su nueva parte del trayecto en dirección a Santander, y ese cuentamillas, mientras estuvieron en el interior de esa nube, en vez de seguir contando hacia adelante, empezó a efectuar una maniobra inversa de 22, 21, como si, decía el testigo, estuvieran volando hacia Pamplona y no hacia Santander, que es hacia donde se dirige. Cuando el piloto atravesó esa nube y se encontró de nuevo en el cielo abierto, todo volvió a la normalidad. El contador, el cuentamillas, se encontraba a cero. Sin embargo, se encontraban en donde aparentemente pensaban, ya muy cerca de Santander. Pero lo que más le sorprendió a los testigos, lo que más le sorprendió al comandante Carlos García Bermúdez, con nada más y nada menos que 11.500 horas de vuelo a sus espaldas, es que durante las 40 millas que aproximadamente recorrieron en el interior de aquella monumental nube, parece que el tiempo no hubiera existido. Calculan que habían tardado en recorrerlo unos 7 minutos. Sin embargo, el cuentamillas real, luego el estudio real del plan de vuelo, desvelaba que no habían avanzado absolutamente nada. El avión había estado como estático durante esos 7 minutos en los cuales tendrían que haber recorrido esas 40 millas que teóricamente ocupaban aquella monumental nube. Es decir, que se sufrió una suerte de alteración espaciotemporal, suponemos que influida de algún tipo por esa fuerza electromagnética, que lo primero que hizo fue volverlo los paneles de mando de este avión. Hablando de este caso, hablando de aviones, las detecciones en el radar, Bruno, ¿se pueden considerar como una evidencia? Incontestable. Para los investigadores, Valé, antes mencionamos a Jacques Valé, ha sido un ferviente defensor de recopilar todos aquellos casos ovnis que él catalogaba como radar visual. Es decir, que hay una observación visual del objeto y que además hay una detección en radar. Detección en radar que puede ser de varios tipos, hay diferentes tipos de radares, están los radares militares, los radares civiles, los radares primarios y los radares secundarios. Nos centramos en los radares primarios, que digamos que son aquellos que detectan todo aquello que está en el cielo. Los radares secundarios son también llamados de aproximación en los aeropuertos y puramente presentan sobre la pantalla aquello que emite una señal, aquello que, valga entre comillas, por supuesto, tiene la intención de manifestarse sobre un radar. Y aunque en este tipo de radares también se han presentado ovnis, en los radares primarios, parecidos a los que utilizan los militares, aunque los infinitamente más avanzados, los que utilizan los radares militares, en ocasiones ya presentan efectos en tres dimensiones y son capaces de medir la velocidad, el tamaño de un cono identificado. Este tipo de detecciones evidencian sin lugar a dudas, y los equipos técnicos son tan avanzados tecnológicamente que no ofrecen esa duda, que cuando se detecta uno de estos objetos es que responde necesariamente a la presencia física de algo no identificado en los cielos. Y el otro día hablábamos de uno de estos objetos, pero es que hace muy poco el gobierno británico desclasificaba un suceso ocurrido el año pasado, en 1999, en donde un radar detectó la presencia sobre el Mar del Norte de un ovni alargado, de forma alargada, de unos 15 kilómetros, nada más y nada menos, que de longitud. Esto escapa a cualquier explicación científica, cualquier explicación racional, y nos hace pensar que, bueno, que estamos o que nuestro espacio de aéreo está siendo compartido por alguien que dispone de una tecnología absolutamente asombrosa, pero tecnología que al fin y al cabo responde a una materialidad que, como es lógico, también detectamos radares. Vamos a comenzar a dar paso a nuestro sonido. Bien. Así terminamos esta entrevista interesante, este programa Zona Cero, con Bruno Cardeñosa. Gente, amigos de la audiencia, están preguntando mi opinión sobre los dichos de Cardeñosa. Yo creo que en líneas generales son para compartir, hay algunos otros que no. Y menos está el comienzo, cuando yo no lo entiendo, los investigadores españoles realmente, pues son todos iguales, sacando muy raras excepciones, que siguen confundiendo a la gente, que sí, que no hay pruebas científicas, que sí las hay, que los científicos españoles niegan, que el otro no. Yo creo que ha llegado el momento de ser claros. Si estamos convencidos de algo, por favor, digámoslo. Si no estamos convencidos, callémonos la boca. Pero esto de saltar de una vereda a la otra, creo que le crea mucho más confusión a la gente. Quédate confundido, sin ningún tipo de duda, aparte de desinformar. Sí hace algunas reflexiones interesantes, mencionando a dos notables investigadores científicos, como fue el señor Joseph Allen Heineck y el señor Jacques Vallée. Heineck, obviamente, dueño de la propiedad intelectual de la palabra OVNI, ¿no? No para menos, y Jacques Vallée, interviniendo en aquel informe Cometa que se presentó en nuestro Congreso del año 99 en Capilla del Monte, verdaderamente fascinante, que a pesar de haber sido publicado o ofrecido al público a través de la revista EBSD, quedó como... como si nunca se hubiera hecho, ¿no? Esto es lo que yo le reclamo a los medios de prensa, ¿no? Lo hacía hoy amablemente también en el canal como visión, ¿sí? ¿Por qué ustedes no abren un debate sobre esta realidad? Independientemente de nosotros, lo digo sistemáticamente. No es que estoy diciendo, llámenme a mí para tocar. No, háganlo ustedes. Porque lo voy a retirar hasta el cansancio. Con esa... autoridad de la profesión de un periodista que se forma para interpretar los distintos temas que rodean a la sociedad, y este es uno más. ¿Por qué no hay debate? ¿Sí? Porque tienen miedo que ese debate va a terminar con una sola conclusión. Sí, existen, están acá desde siempre, a eso le tienen miedo. Referenció la que la película, que para mí fue un empuje fenomenal a este tema, ¿no? Encuentro cercano de sus equipos, señor Spielberg, realmente le dio una entidad, nos procuró, yo la vi en el momento que la dieron en los primeros años, cuando ni siquiera me imaginaba estar trabajando con esta temática. Me impactó, y como a mí, a cantidades impresionantes de personas, una película excelente, basado en hechos reales. Cuidado, por eso que los dos asesores, Jaime y Jacques Vallée, le transmitieron a Spielberg hechos reales que luego él dramatizó a través de un guión de cine. Dentro de los científicos que aceptan sin ningún tipo de cuidado la presencia extraterrestre, el tema de los hombres, la doctora Marina Popovich, cosmonauta rusa, es finito coronel de la fuerza de la Rusia, ¿no? Ahora, habla sobre este organismo civil militar, aunque nunca fue confesado oficialmente que así lo fuera, de SOEP en Francia, ¿no? Y su único centro oficial. Cardeniosa, informate. Los amigos uruguayos hace muchos años que tienen un centro oficial de investigación OVNI, ¿eh? Yo creo que cuando un periodista expresa una opinión, debería informarse primero, ¿eh? Porque él no es justo que diga, es el único medio oficial de investigación. El centro que dirige nuestro amigo el coronel Ariel Sánchez de Ríos de Uruguay, pionero en esto, ¿eh? Y tiene una ventaja, una diferencia sustancial con los demás. Lo están declarando. Y que si nosotros investigamos el tema de los efectos colores anormales. Sobre el tema de la clorofila alterada, fue uno de los datos más importantes, interesantes e ignorados del caso de la huella del pajarillo. Porque además de... El caso de la huella del pajarillo se puede definir en tres eventos. El primero, que aparece la huella de paso quemado en la Sierra del Pajarillo, muy impresionante a simple vista, a mí impactó la primera vez que lo vi, cuando fui a certificar ese hecho como funcionario. Luego lo que yo llamé la segunda fase, un año y medio después se queman 10 kilómetros de toda la sierra y el fuego respeta lo que el año anterior había sido quemado. Lo único que quedó amarillo en toda la falda de la montaña ennegrecida por la quemazón era la huella. Y otro tema que fue sistemáticamente ignorado por todos los supuestos investigadores que fueron, no fue el caso de la televisión de España con Benítez y Del Oso, fue la desaparición de la clorofila de un enorme sauce de la familia de los Gómez, que el equipo de investigación de Fabio Serpa se llevó para investigar en el Centro Atómico de Buenos Aires y arrojó como conclusiones, y se publicó esa conclusión en la revista Cuarta Dimensión, que era famosa revista, excelente revista que publicaba Fabio Serpa, como que era la prueba de que habían retirado por algún método desconocido toda la clorofila esta noche del sauce de la familia de los Gómez. Eso sí, no lo tengo explicación. Otro de la abuela quemada, cosas estupideces que dijeron que hasta yo la mandé a quemar. En fin, ya eso no dice ningún análisis. No me quiero ir del tema de reconocimiento para los más importantes investigadores, según Bruno Cardoño, que menciona a Jaime y a Jack Vale, y correctamente lo comparto, pero se olvidó de uno, Y a mí me parece, amigo Bruno Cardoño, que ignorar a un compatriota tuyo me parece un verdadero desatino, Cuidado, porque el señor Juan José Benítez investiga al nivel de estos investigadores, con rigor científico. Si bien no lo tiene, tú lo sabes muy bien, que él generalmente cuando tiene una prueba física la lleva a los más grandes casas de estudios universitarios de España. Cuidado, Cardeñosa, me parece que te olvidaste, fue un imperdonable olvido, y yo no tengo nada por qué defender al señor Juan José Benítez, ¿no? Que yo siempre digo que me distingue con su amistad, porque no era olímpicamente, hace un año que le estoy pidiendo una entrevista. Pero eso no quiere decir, es otra cosa, es una cuestión personal que alguna vez hablaremos del señor Juan José Benítez y yo, pero... Para mí es number one, como dicen los muchachos de Buenos Aires, Juanjo Benítez, y me pongo de pie, me saco sombrero, porque la valentía que ha tenido de recorrer el mundo en tantos miles y miles de kilómetros y haber publicado 50 libros, Benito, creo que hay que hubiese un acto fallido muy, pero muy feo. Bien, de cualquier manera creo que esta entrevista es muy buena, hace una reseña histórica sensata. Le respondo a algunos amigos de la lista que están citados de acuerdo con lo que él dice, en general sí, algunas cosas no. Mencionó casos importantes de España, no son los más importantes, algunos mucho más importantes que los que mencionó, no sé por qué motivo de su nombre, será porque a lo mejor porque no los investigó. Y quiero responder también a gente, amigos de la audiencia, que nos están mencionando y anunciando que ha habido avistamientos sobre la usina nuclear de Atucha, y cerquita de la capital federal. Yo no sé si eso puede llegar a ser una señal, ¿no? De ya siempre se los ha visto sobrevolando en los lugares donde técnicamente se genera una generación de energía, sea hídrica o en este caso nuclear. La planta nuclear de Atucha hace un año que está siendo observada, tuvo un accidente donde se desprendió una pieza que andaba girando por el reactor, y mucha gente ha anticipado que si esa pieza algún día traba el reactor puede haber un gran problema. Acuérdense de Chernobyl, ¿no? Yo muchas veces, hablando de Atucha, le pregunto a los amigos que concurren a nuestras reuniones si saben dónde está la planta de reciclaje de material radioactivo de esa planta. Nadie sabe, ¿eh? Ni tiene idea, por lo menos la gran mayoría. Es la planta de tratamiento, de recuperación del material radioactivo de la planta de Atucha, está en pleno centro de Seiza, a minutos de la capital federal. Si llega a haber ahí un escape a nivel radioactivo, o si algún camión de las que llevan, transportan ese material, por la Avenida General Paz, luego la Panamericana hasta Atucha, llega a tener un accidente que es más que probable por el denso tránsito que tienen esas dos rutas. Es problema para un muchacho de la capital federal. En fin, por suerte creo que el tema de la generación de energía por combustible nuclear ya está en demodé, ya no hay proyectos sacando el delirante presidente de Irak que quiere hacer su bombita atómica. Los países se han quedado un poco en stand-by, no han avanzado en esta realidad porque lo de Chernobyl golpeó muy fuerte, muy fuerte. Además está establecido por todos los científicos que estudian esta realidad, incluyendo algunas organizaciones de medio ambiente, que todas las usinas nucleares contaminan. Alguna vez el señor Montenegro, director de una de las organizaciones medioambientalistas de Córdoba más importantes, hizo todo un rastreo del agua del río Primero, que va desde la planta de Río Tercero hasta la ciudad de Marco Juárez, distante unos 400 kilómetros. Ese río estaba absolutamente contaminado por la planta nuclear de Río Tercero. Entonces, yo creo que esos son elementos más que suficientes como para entender que la generación de energía por la la materia nuclear está de moda. Ya no existe más, y creo que no hay planes de futuro para seguir desarrollando este sistema de generar energía con una cosa tan contaminante. Recuerdo la noche nos mandó nuestro amigo el doctor Brian Oliari, donde lo sigue insistiendo en la generación por la energía cero. Es el futuro de la energía, sin ningún tipo de duda. Lo otro está de moda, ni hablemos el problema del Golfo de México con semejante derrame de petróleo que todavía ni siquiera se imagina las consecuencias negativas que va a tener ese desastre en el Golfo de México. Ni siquiera se animan a suponer cuáles van a ser las verdaderas consecuencias. Así que imagínense. Bueno, muchachos, gracias. Yo no tengo, mi amigo Gustavo Rey de Necochea dice que hoy Canal 9 de Buenos Aires puso avistamientos, no sé si fue en lo que he comentado de la central nuclear de Atucha, que apareció en los informativos de Google, que vienen todos los días. No he visto fotografías, no sé si alguien ha copiado la información de Canal 9 donde hay imágenes y la puede enviar, encantadísimo. Me parece interesante que Canal 9, que es bastante, es uno de los más permeables de canales de Buenos Aires, ¿no? Que no tiene mucho reparo cuando hay eventos. No estamos solos, ellos han estado desde siempre Carlos, sin abrir debate, olvídense, pero por lo menos por algo simple. De cualquier manera vamos a seguir rastreando. Y no es casual, insisto, que fue todo mi perorata sobre las cuestiones de las usinas nucleares. No es casual que se hayan visto ovnis en esa central de Atucha. Quizás están constantemente, lo que pasa es que ahora a lo mejor los animó a denunciarlo, porque saben que siempre ocurre el mismo resultado, ¿no? Sale un pobre hombre a decir, uy, vi un ovni, le caen todos los periodistas ironizándolo, ridiculizándolo y todas las estupideces que nos tienen acostumbrados. Sí, me suena claro. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado una vez más esta noche de esta bellísima ciudad de Medellín. Realmente, si alguna vez vienen por Colombia, no dejen. Tienen otras propuestas muy interesantes. Sé que hay gente que dice, no, los peligros que hay, sí, existen todavía. Pero hay ciudades que son seguras, por lo menos hasta ahora. Bogotá lo es, Medellín lo es, Cartagena lo es, una ciudad sobre el mar, lo que se llama ciudad amurallada, donde hay una fuerte historia de computadores. Santa Marta, otro lugar verdaderamente fantástico. Bueno, yo siempre he dicho muchas veces que a mí Colombia se me asemeja con un pequeño jardín botánico de este país. Verlo desde el aire, hoy cuando veníamos teníamos un buen día, sobrevolar prácticamente el 80% del territorio colombiano de las montañas, que es una belleza incomparable. Pero bueno, si alguna vez se quieren hablar por estos lados, no se olviden, vengan a visitar Medellín, y además, cuando vengan a Medellín, visiten la casa de Gardel, ¿eh? Impagable. Yo no creo que en Buenos Aires haya un homenaje tan sincero y tan rico de la personalidad de Gardel y de su arte como cantor, que haya marcado tan fuertemente a una ciudad como la de Medellín. No creo, por lo menos yo no conozco. No lo canso más. Gracias, muchachos. Un abrazo grande a la distancia. Que Dios lo bendiga y será hasta el próximo viernes, perdón, hasta el próximo jueves, como siempre a la hora acostumbrada en Alternativa Satanás. Tengan ustedes muy buenas noches. Lo contado. No estamos solos. Ellos han estado desde siempre entre nosotros. Encuentro Internacional de Omniología, Camino hacia la Exopolítica, con el conferencista internacionalmente reconocido Jorge Suárez de Argentina, experto en ufología, ruinas de Marte, Edgar Mitchell, astronauta norteamericano que nos cuenta sobre extraterrestres como visitantes en el planeta desde hace mucho tiempo, Marte, un planeta no tan rojo, estructuras y caras en Marte, miércoles 30 de junio, 6:30 de la tarde, Centro Comercial Mallorca, boletería 30,000 pesos, de venta en Canal Cosmovisión y puestos de información del Centro Comercial Mallorca. Invita Canal Cosmovisión. ¿Por qué el relato más impactante de la historia humana jamás ha sido contado? No estamos solos. Ellos han estado desde siempre entre nosotros. Encuentro Internacional de Omniología, Camino hacia la Exopolítica, con el conferencista internacionalmente reconocido Jorge Suárez de Argentina, experto en ufología, ruinas de Marte, Edgar Mitchell, astronauta norteamericano que nos cuenta sobre extraterrestres como visitantes en el planeta desde hace mucho tiempo, Marte, un planeta no tan rojo, estructuras y caras en Marte, miércoles 30 de junio, 6:30 de la tarde, Centro Comercial Mallorca, boletería 30,000 pesos, de venta en Canal Cosmovisión y puestos de información del Centro Comercial Mallorca. Invita Canal Cosmovisión.